mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir directamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 23 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente despejado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 32 grados, mínimas de 22 con cielos despejados. Para el día de mañana jueves y viernes también se esperan cielos despejados, soleados. Para el día de mañana máximas de 33, mínimas de 22. Para el día viernes máximas de 36, mínimas de 25. Para el próximo sábado fin de semana se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 25 con cielos despejados. Y para el día domingo también se esperan cielos despejados con temperaturas máximas de 38, mínimas de 27. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Al parecer nos espera nieve, que vaya a caer nieve, así que hay que aprovechar toda esta semanita. Pero sí, como ya saben, está frío, hay que salir abrigados, no se confíen, sobre todo el día de hoy, que las máximas, si los cambiamos a grados centígrados, pues vamos a estar en 0 grados centígrados el día de hoy y el día de mañana. Y bueno, el día de hoy, miércoles, también pues quiero felicitar a alguien muy, pero muy especial para mí. Una persona que admiro mucho, que amo mucho, y pues es mi esposo. Quiero felicitar a Eric Polgar, que está de cumpleaños el día de hoy. Muchísimas felicidades, mi amor, te mando muchos besos, sabes que te amo, y pues con mucho cariño te pongo las mañanitas el día de hoy. Y también pues para todos los cumpleañeros, también muchísimas felicidades, un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Los dejo con las mañanitas y ahorita regresamos. Del día. en que pueda apartarte de mí.

8:33, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Ciudades donde ICE detiene y deporta a más inmigrantes. En las fronteras, ICE arrestó a 143.470 personas en el último año fiscal, entre octubre del año pasado y septiembre de este año, un 30% más que en el anterior. Sus delegaciones en Houston, Dallas y Atlanta fueron las que mayor número de detenciones registraron según el informe de ICE. En concreto, en Dallas, Texas, se arrestó a 16.520 inmigrantes indocumentados, en Houston a 13.565 y en Atlanta 13.551 según ICE. Por detrás se situaron Chicago, Illinois con 8.604, Los Ángeles, California con 8.419, San Francisco, California con 7.231, San Antonio con 8.510 y Nueva Orleans con 7.968. El caso más llamativo son Atlanta y Nueva Orleans, puesto que tienen una población latina menor que el resto y por lo tanto proporcionalmente la actividad de ICE debería ser inferior. En Los Ángeles viven casi 6 millones de hispanos, según un cálculo del Pew Research Institute con los datos del censo del 2014. En Houston son 2.4 millones, en Chicago 2.1 millones, en Dallas 1.9 millones, en San Antonio 1.3 millones, en San Francisco 1 millón. En contraste, Atlanta tiene 600.000, Nueva Orleans ni siquiera está en la lista. En el 2010 tenía 18.000 latinos. Chicago, Los Ángeles y San Francisco son las ciudades santuarios que limitan su colaboración con ICE, aunque eso no impide que los agentes de inmigración realicen redadas indiscriminadas, como anunciaron, para compensar con detenciones en domicilios y puestos de trabajo. El hecho de que los sheriffs no les ayuden a deportar a indocumentados con antecedentes criminales. Y los médicos dicen que víctimas de Cuba sufren anormalidades cerebrales. En su búsqueda de la causa detrás de los daños auditivos, visuales, de equilibrio y memoria que inicialmente mostraron, los doctores que atienden a los diplomáticos estadounidenses que fueron víctimas de misteriosos ataques invisibles en Cuba descubrieron que también presentaron anormalidades neurológicas, según supo The Associated Press. Los exámenes médicos revelaron que los diplomáticos estadounidenses desallanaron cambios en los tramos de la materia blanca que permiten la comunicación entre varias partes del cerebro, dijeron varios funcionarios estadounidenses, quienes aseguraron que hay un creciente consenso entre doctores universitarios y gubernamentales que indagan los ataques. La materia blanca actúa como enlace entre las neuronas. Se trata del hallazgo más específico de daño físico hasta el momento, lo cual demuestra que lo que haya lastimado a las víctimas provocó cambios perceptibles en sus cerebros. El descubrimiento es uno de los varios factores que da pie al creciente escepticismo sobre el uso de una arma sónica. Fuertes y misteriosos sonidos, seguidos de zumbidos y pérdidas auditivas, llevaron a los investigadores a sospechar de ataques sónicos. Ahora las autoridades evitan utilizar ese término, afirman que no está claro que el sonido sea el responsable. We'll be right back. El mexicano absuelto de homicidio enfrenta cargos migratorios. Las autoridades federales acusaron el día de ayer a un mexicano de nuevas violaciones a las leyes migratorias y de armas, menos de una semana después de que un jurado de San Francisco lo absolviera de asesinato por muerte a tiros a Kay Steele, en un caso que ayudó a impulsar el debate migratorio a nivel nacional. Un jurado investigador federal de San Francisco acusó formalmente a José Inés García Zárate de posesión de arma por un delincuente y de ser un extranjero ilegal en Estados Unidos en posesión de una arma y municiones, de acuerdo a la imputación. La semana pasada, un jurado de San Francisco lo condenó por un cargo estatal de posesión de arma por un delincuente después de absolverlo de asesinato y agresión por el incidente del 1 de julio del 2015. La condena estatal tiene una sentencia máxima de 3 años de prisión. Ha permanecido encarcelado desde el día del incidente. Su abogado público, Matt González, dijo que García Zárate solicitará a un juez que deseche la condena estatal. La sentencia está programada para el 14 de diciembre en una corte estatal. George Gascon, fiscal de Distrito de San Francisco, defendió el día de ayer el manejo del caso por parte de su oficina. Dijo que aún cree que García Zárate debió ser condenado por el asesinato de Stein. Y la revista Time declara persona del año a quienes rompieron el silencio ante el acoso y el abuso sexual. La revista Time reveló el día de hoy la identidad de la esperada persona del año, pero esta vez no se trata de un individuo ni siquiera de una organización. Son quienes rompieron el silencio ante el acoso y abuso sexual a lo largo de distintas industrias en Estados Unidos. Desde que explotó el escándalo del productor cinematográfico Harvey Weinstein, quien durante décadas actuó como depredador sexual, según decenas de testimonio, otros en la industria han sido señalados de acoso y abuso, como el actor Kevin Spacey y el comediante Louis C.K. Pero lo que comenzó como un problema de Hollywood rápidamente se amplió a otras áreas de la cultura, el deporte, las empresas, la política y la sociedad en general. Así lo demostró el éxito del hashtag o etiqueta MeToo, yo también, que brindó un paraguas de solidaridad para millones de personas que dieron un paso al frente y contaron sus historias, fue lo que informó la revista. Este es el cambio social más rápido que hemos visto en décadas, dijo el editor en jefe de Time, Edward Falsenthal, en declaraciones al programa televisivo Today de NBC. Falsenthal afirmó que comenzó con actos de valentía individuales por parte de cientos de mujeres y algunos hombres que decidieron contar sus historias. No obstante, en la publicación se afirma el reconocimiento de abuso y acoso sexual parece haber surgido de la noche a la mañana, pero en realidad ha estado hirviendo a fuego lento durante años, décadas, siglos. Las mujeres lo han vivido con jefes y compañeros de trabajo que no solo cruzan fronteras, sino que ni siquiera parecen saber que existen límites, continúa el texto. Lo han vivido con el temor de represalias, de sufrir chantaje o despido de un trabajo que no pueden permitirse perder. Y en otra información, las llamas arrasan con las casas en California. Mansiones y hogares modestos por igual estaban en llamas el día de ayer en el sur de California. Las lenguas del fuego atravesaron rápidamente las áreas suburbanas del estado, obligaron a evacuar a decenas de miles de personas de sus casas y convirtieron sus posesiones en cenizas, pero no ocasionaron ninguna muerte o lesiones graves. El humo oscureció el cielo del condado Ventura, ubicado a poco más de 90 kilómetros, 60 millas al noroeste de Los Ángeles, donde James y Josie Rustin usaban mascarillas mientras sacaban algunas pertenencias de su hogar, mientras una residencia cercana se quemaba. Los incendios no son comunes en diciembre, pero pueden ocurrir cuando la reseca vegetación y la falta de lluvia se combinan con los infames vientos de Santa Ana en la región. Casi ninguna lluvia significativa ha caído en el sur de California en los últimos 6 meses. La velocidad de las llamas hizo recordar los incendios forestales que azotaron la región vinícola en el norte del estado hace 8 semanas, en los que fallecieron 44 personas y miles de hogares y otros inmuebles quedaron destruidos. Y el legislador ruso se pregunta por qué Flynn mintió al FBI. Un influyente legislador ruso dijo el día de ayer que no comprende por qué el ex asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Donald Trump se negó a revelar de inmediato la verdad sobre sus contactos con el embajador ruso. Michael Flynn se declaró culpable la semana pasada de mentir al FBI acerca de sus conversaciones en diciembre del año pasado con el embajador Sergei Kislyak. Los fiscales dijeron que está cooperando con la pesquisa del investigador especial Robert Mueller acerca de la posible colusión entre Rusia y la campaña Trump en la elección presidencial del 2016. Konstantin Kosachev, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, dijo a The Associated Press el día de ayer en Berlín que los contactos de Flynn con Kislyak fueron totalmente correctos y justos. Dijo que Flynn no cometió un acto ilegal cuando se puso en contacto con Kislyak para promover ciertos intereses estadounidenses. No comprendo por qué no dijo toda la verdad desde el inicio, dijo Kosachev. Flynn tuvo que renunciar en febrero al conocerse informes de funcionarios del gobierno de Barack Obama que dirigieron el equipo Trump que Flynn había hablado con Kislyak sobre sanciones de Rusia, contradiciendo lo dicho públicamente por el vicepresidente Mike Pence. Y el Papa e Irán se unen al intento de evitar que Trump lleve la embajada a Jerusalén. La decisión que el presidente estadounidense Donald Trump tomara este día para reconocer a Jerusalén como capital de Israel y anunciar un plan para trasladar allí su embajada ha levantado voces en medio mundo. Esta mudanza que Estados Unidos defiende por motivos logísticos de seguridad y constructivos ha provocado la preocupación de la Unión Europea, del presidente francés Emmanuel Macron, del Papa Francisco, del líder supremo iraní, de una retahíla de países árabes, de China y de la Organización para la Cooperación Islámica. Todos ellos han movido hilos y han elevado la presión para intentar frenar el giro pro-israelí de Trump. La máxima autoridad católica, el Papa Francisco, ha defendido el día de hoy el statu quo en Jerusalén. No puedo silenciar mi profunda preocupación sobre la situación que ha surgido en los últimos días. Hago un fuerte llamamiento para que todos respeten el statu quo de la ciudad de conformidad con las resoluciones pertinentes de la ONU, ha dicho el Papa el día de hoy en su discurso semanal. Además, el día de ayer mantuvo una conversación telefónica con el presidente palestino Mahmoud Abbas. En Irán, en una línea más dura, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, ha considerado el día de hoy que los planes del presidente de Estados Unidos son resultados de su desesperación y debilidad. Es por desesperación y debilidad que quieren declarar Al-Quds, nombre en árabe de Jerusalén, como capital del régimen sionista, ha señalado Jamenei durante un acto en alusión a los planes de Trump en la cuestión de Palestina. Tienen sus manos atadas y no pueden alcanzar sus objetivos, ha defendido el líder supremo. La Organización para la Cooperación Islámica, el Papa y Jamenei no han sido los únicos que han advertido sobre la decisión de Trump. El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha dirigido un mensaje a Trump en calidad de presidente del Comité Al-Quds, entidad que lleva el nombre en árabe de Jerusalén y que fue fundada en el año de 1975 por su padre Hassan II y por los ministros de exteriores de 15 estados fundadores, entre ellos Arabia Saudita, Irán y Egipto, fue lo que informa Francisco Perejil. Me es grato dirigirme a usted hoy en mi calidad de presidente del Comité Al-Quds, resultante de la Organización para la Cooperación Islámica, que cuenta con 57 estados que representan a más de 1,000 millones de ciudadanos. Me gustaría manifestar a vuestra excelencia mi profunda preocupación personal, así como la gran inquietud sentida por los estados y los pueblos árabes y musulmanes a raíz de las informaciones recurrentes sobre la intención de vuestra administración de reconocer Al-Quds como capital de Israel y de trasladar la embajada de los Estados Unidos a dicha ciudad, ha señalado el monarca en su misiva. En Turquía, el viceprimer ministro y portavoz del gobierno turco, Bekir Bozak, ha escrito el día de hoy un mensaje en Twitter en el que afirma que el traslado de la embajada estadounidense del Tel Aviv a Jerusalén es un riesgo que puede encender el fuego y provocar un gran desastre. Pues también está la Liga Árabe, China, Rusia, Unión Europea, la OTAN y bueno, entre otros. Así que todos están oponiendo pues a las declaraciones que dio trasladar pues su embajada a Jerusalén. Y en información deportiva, se puede perder el mundial por gestos racistas. Se encienden las alarmas en Colombia y una de sus estrellas puede perderse el mundial. Hablamos de Edwin Cardona, el ex rayado que ahora juega para Boca Juniors. El pasado 10 de noviembre se disputó un partido amistoso en Suwon entre la selección colombiana y Corea del Sur, que terminó 2-1 a favor de los asiáticos. Durante el partido, el árbitro sancionó una falta que le favoreció al equipo local. Los colombianos dudaron de la pena sancionada y reclamaron al silbante, algo habitual en el fútbol, pero el mediocampista de Boca se le ocurrió hacer un gesto polémico con sus ojos en tono de burla hacia los rivales sin pensar en las consecuencias. Rápidamente el comité disciplinario de FIFA abrió una investigación en contra del jugador. Su posible sanción sería de 5 o más partidos, lo que pone en duda su participación en el Mundial de Rusia 2018. Pero aquí no mueren las esperanzas. A pesar de que la FIFA es muy dura cuando se habla de discriminación, Cardona podría jugar en la Copa del Mundo si el castigo no pasa de los 5 partidos y Colombia avance en la fase de grupo. Durante la doble fecha FIFA de marzo, podría reducir a 2 juegos, así que habrá que esperar la resolución de FIFA. Y un encuentro inminente entre el agente de Mascherano y Robert. Mascherano lo tiene claro, quiere salir del Barça. La decisión ya está tomada y la única duda es si ocurrirá en el mercado de invierno o en verano. El argentino es partidario de salir ya, así se lo ha hecho saber el club azulgrana, que no está por la labor de regalar al futbolista, más aún en una posición donde el equipo está sufriendo muchas bajas en los últimos tiempos. Ahora mismo Valverde solo cuenta con Piqué y Bertrand Malen.

Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 6 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries. Frente a las situaciones que se le presenten en la jornada, le hará bien armarse de paciencia o ponerse en guardia. En el amor, esa nueva oportunidad con su pareja le permitirá pasar momentos inolvidables, así que no la desaproveche. En la riqueza, permítase gastar parte de sus ahorros en lo que realmente le interesa. En el bienestar, vivirá un grandioso día para disfrutar tranquilamente en el seno familiar. Para el signo de Tauro, no debería abrirle las puertas a la confusión. En esta jornada, no se deje atrapar por indecisiones que no le pertenecen. En el amor, su alma gemela le solicitará una relación más libre y sin compromiso. Evalúe si está en condiciones de tolerarla. En la riqueza, deberá buscar un asesor. Algunos temas financieros despertarán su preocupación. En el bienestar, busque la manera de quitarse la tensión para no tener que vivir con ella. Para el signo de Géminis, cuando diga lo que siente, hágalo de un modo que no ofenda a nadie. De lo contrario, la comunicación será imposible en esta jornada. En el amor, hoy su pareja lo obligará a definir la situación. Cuide las emociones, ya que se encuentra con altibajos. En la riqueza, olvídese de los lujos y de los caprichos innecesarios. Mida muy bien su presupuesto. En el bienestar, intente escuchar a su físico como su mente. Le están reclamando a gritos un descanso. Para el signo de Cáncer, es una mañana propicia para que confíe en su visión y pueda tomar esa determinación que hace rato la tiene preocupado. En el amor, pide disculpas y cambia de actitud, su pareja le dará una nueva oportunidad. En la riqueza, no desaprovecha la positiva influencia de la luna para realizar ese negocio que parece tan prometedor. En el bienestar, juntarse con amigos le permitirá recordar viejos tiempos en muy buena compañía. Para el signo de Leo, no dude y cambie de rumbo, evite seguir empecinado en lograr esos objetivos que le son imposibles de concretar en su vida. En el amor, olvídese de los tiempos pasados, es un momento ideal para revitalizar y sostener la relación amorosa actual. En la riqueza, tome las precauciones necesarias, algunas condiciones laborales engañosas pueden alterar su jornada. En el bienestar, si siente que nada lo satisface, acérquese a la lectura o a otro pasatiempo. Para el signo de Virgo, procure hacer conciencia en profundo análisis introspectivo. Muchas veces le puede ser útil para encarar de otra forma la vida. En el amor, sentirá ganas de encontrar el amor de su vida, está todo a su favor para esa búsqueda. En el bienestar, tarde ideal para descansar, reflexionar en soledad y dedicarse a pensar sobre las cuestiones de su vida. En la riqueza, es una etapa ideal para resolver asuntos financieros pendientes y realizar algunos pagos atrasados. Para el signo de Libra, es una etapa oportuna para que empiece a prestar atención a las pequeñas cosas de la vida, serán su guía para el éxito. En el amor, no cree un distanciamiento entre su pareja y usted, tengan una comunicación más fluida. En la riqueza, será un día especial para los negocios, las inversiones y la resolución de asuntos financieros. En el bienestar, haga reiki o yoga, lo ayudará en el plano físico y en su modo de pensar. Para el signo de Escorpión, deberá recapacitar antes de emitir sus opiniones, de lo contrario, podrá predisponer en su contra a más de uno. En el amor, produzca un cambio en ciertas actitudes y así podrá revitalizar la relación. En la riqueza, fortalezca su energía para innovar con propuestas en el ámbito laboral. En el bienestar, aplicando una actitud realista, allanará su camino y alcanzará pronto sus metas. Para el signo de Sagitario, una situación poco agradable le tendrá a maltrear. No culpe a los demás si todo no sale como usted se lo propuso y esperaba. En el amor, la presencia venusina lo hará transitar momentos inolvidables en el amor. En la riqueza, un problema financiero absorberá su atención, le exigirá una decisión inmediata y drástica. En el bienestar, necesitará reponer energías, procure dormir bien, si puede descansar, hágalo. Para el signo de Capricornio, tendrá que estar más alerta y actuar con cautela, será un momento oportuno para realizar pequeños cambios en el entorno. En el amor, aprenda que de usted dependerá que esta relación se transforme en algo estable y duradero. En la riqueza, ciertas dificultades económicas lo obligarán a revisar el equilibrio de sus ingresos y egresos. En el bienestar, será un día donde se sentirá un poco triste, haga cosas que fortalezcan su autoestima. Para el signo de Acuario, durante el día evite detenerse, no desaproveche la potencia de los astros para realizar esos movimientos estratégicos en su vida. En el amor, seguramente su alma gemela lo acusará de la falta de entrega y pasión, recurra a sus capacidades innatas. En la riqueza, evite delegar en manos ajenas sus responsabilidades laborales. En el bienestar, transcurra sin prisa y respire profundamente. Intente disfrutar de unas horas de relax. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Comprenda que el sacrificio y la fuerza interior son las claves para alcanzar la prosperidad en su vida cotidiana. En el amor, no dude en suspender sus compromisos. Su pareja le propondrá una cena íntima. En la riqueza, obtendrá el apoyo de una persona importante para el proyecto que tanto le interesa, así que acéptelo. En el bienestar, pronto notará que sus responsabilidades profesionales lo abruman, así que trate de descansar.

y el mundo se convierte en un lugar amargo y cruel, donde reina el pesar y donde los pequeños cosos sucumben ante la embestida del dolor salvaje que aguarda para trocar toda alegría y sufrimiento. Rinde tus armas y ven sin defensas al sereno lugar, donde por fin la paz del cielo envuelve todas las cosas en la quietud. Abandona todo pensamiento de miedo y de peligro. No permitas que el ataque entre contigo. Depón la cruel espada del juicio que apuntas contra tu propio cuello y deja que a un lado las devastadoras acometidas con las que procuras ocultar tu santidad. Así entenderás que el dolor no existe, así el júbilo de Dios se vuelve tuyo. Este es el día en que te es dado comprender plenamente la lección que encierra dentro de sí todo el poder de la salvación. El dolor es una ilusión, el júbilo es real. El dolor es dormir, el júbilo es despertar. El dolor es un engaño y solo el júbilo es verdad. Por lo tanto, volvemos nuevamente a optar por la única alternativa que jamás se puede elegir, ya que solo elegimos entre las ilusiones y la verdad, entre el dolor y el júbilo, entre el cielo y el infierno. Que la gratitud hacia nuestro Maestro invada nuestros corazones, pues somos libres de elegir nuestro júbilo en vez de dolor, nuestra santidad en vez de pecado, la paz de Dios en vez de conflicto y la luz del cielo en lugar de las tinieblas del mundo. Y bueno, con esto finalizamos aquí la lección. Yo creo que está muy clara nuevamente todo lo que nos dice acerca del dolor, acerca pues de todo lo que nos está quitando el sueño, todo lo que nos está doliendo y todo lo que nos está enfermando. Nuevamente viene a través de nuestros pensamientos. Cuando nosotros rechazamos lo que estamos viviendo, cuando nosotros pensamos que lo que estamos viviendo no debería ser lo que estamos viviendo, pues nos va a causar dolor. ¿Por qué? Porque no estamos enfrentándonos a la experiencia, ¿no? Cada día es una nueva experiencia o es una nueva forma de ver pues las cosas de una manera positiva. Y si nosotros no la vemos con gratitud, no la vemos pues como la deberíamos de vivir, con paz, con aceptación, pues siempre vamos a tener un dolor, ¿no? Y ese dolor se puede manifestar físicamente, ese dolor se puede manifestar también a través de depresión, a través de estrés, a través de coraje, a través de ira, a través de depresión, cosas que nosotros pensamos que vienen por situaciones que estamos viviendo que no deberíamos de vivir. Entonces, es muy importante que el día de hoy aceptes con amor cada minuto que tú tengas de vida, cada experiencia que te toca experimentar, acéptala, porque si no, vamos a estar rechazando estas experiencias y al momento de rechazarlas, nos vamos a causar dolor. ¿Por qué? Porque pensamos que esto no debería estar sucediendo. ¿Y quién nos dice a nosotros que esto no debería estar sucediendo si nosotros no somos, pues, un Dios, ¿no?, que nos está manejando? O sea, no somos como los dueños de unas marionetas. Tal vez nosotros pensamos que alguien nos está manejando nuestra vida y no es cierto. Nosotros tenemos esa capacidad de ver nuestra vida como nosotros queremos. Es muy curioso, ¿no?, cómo la gente que de repente obtiene las cosas que uno quiere, pues se siente feliz, se siente pleno. Y cuando no las obtiene, pues se siente desdichado, se siente triste, se siente con coraje, ¿no?, de que las cosas no son como nosotros queremos. Pero la verdad es que cada cosa que nosotros estamos viviendo, aunque nosotros la rechacemos, es exactamente como tiene que suceder. Y por eso tenemos que aceptarlas con amor. Cuando nosotros las aceptamos con amor, entonces todo lo que está a nuestro alrededor se va a ir acomodando, porque va a sentir nuestra aceptación de que no hay ningún problema en nuestra vida, que no hay ningún problema que nos esté causando ni la vida ni nuestros pensamientos. Entonces, el día de hoy hay que entender que el dolor primeramente no existe, que el júbilo de Dios se vuelve tuyo y que este es el día en que vamos a comprender plenamente esta lección, ¿no?, de poder encontrar esta salvación, de alejarnos de la ilusión, de reconocer que el júbilo es real, o sea, que podemos vivir felices, contentos y obviamente aceptando lo que la vida nos tiene, ¿no? En lugar de estar reprochándonos, en lugar de estar rechazando esta experiencia que tenemos, pues hay que vivirla plenos y hay que vivirla felices y aceptándola, ¿no? Como algo bonito, como algo que nos está enseñando este día. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con la reflexión del día de hoy. Y recuerda, no te causes de dolor, vive el júbilo, vive la paz, vive el amor. Y reconócete entre todas las gentes que están a tu alrededor, acéptalos y de esta manera te aceptarás y verás pues las cosas muy distintas a como las has estado viviendo. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 54 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y bueno, ya les tengo lista la receta de salud. El día de hoy les traje un juguito para todas las personas que sufren de dolor de espalda. Hay muchas situaciones que te pueden ocasionar un dolor de espalda. Tal vez el levantar cosas pesadas, el dormir del lado equivocado, el tener alguna postura, ¿no?, que te puedas lastimar, o alguna enfermedad congénita, no sé. También cuando te lastimas la columna, pues obviamente sientes que toda la espalda te duele. Mientras tú descubres de dónde viene ese dolor, obviamente consultando a un médico, pues tú puedes ingerir estos jugos que son ideales para que puedas aliviar ese dolor de espalda, ¿ok? Y bueno, pues hoy te traje un juguito. Si no te gustan los ingredientes que yo te voy a dar, me puedes mandar un mensajito a través de la página de la radio o a través de Facebook y yo te puedo dar otra opción. Tengo varias opciones para dolores de espalda con estos jugos naturales, ¿ok? Me puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, o a través de Facebook también nos puedes encontrar como Sexy Love Radio y me puedes mandar un inbox pidiéndome cuál es la receta que tú quieres o la otra variación de los jugos para dolor de espalda, ¿ok? Hoy te voy a dar una que está muy sencillita y pues los únicos ingredientes son un pedacito de raíz de jengibre, dos zanahorias sin las hojas y una manzana sin semillas. Hay que lavar muy bien los ingredientes, por favor. Siempre que utilicen verduras, hay que desinfectarlos. Hay un químico, hay unas gotitas que son exactamente para desinfectar las verduras y las frutas. Si ustedes la pueden conseguir, háganlo. Y si no, pues hay que lavarlas muy bien, nada más con agüita y un poquito de jabón. Y bueno, pues los ingredientes, nuevamente te repito, un pedacito de jengibre, dos zanahorias sin hojas y una manzana sin semillas. Hay que lavarlos y hay que cortarlos en pedazos chiquitos. Vas a agregar el jengibre y la manzana cortada en trozos pequeños, al igual que la zanahoria. La zanahoria te recomiendo que la rayes con un raspador de queso para que se triture fácilmente y también para que no se te vaya a descomponer tu licuadora. Y todo esto lo vas a agregar con un vaso con agua. Y una vez que tú lo licúes y obtengas una mezcla homogénea, lo vas a beber por las mañanas y por las tardes. Dependiendo de qué tan fuerte sea tu dolor de espalda, pues tú lo vas a ir midiendo, ¿ok? Eso te va a ayudar a relajarla, a desinflamarla, en dado caso de que tengas o inflamado tu espalda o la parte de la columna o alguna articulación, pues te va a ayudar a sanarte pues ese dolor temporalmente. Pero también pues obviamente te recomiendo, si tienes dolores de espaldas continuamente de forma crónica, pues no lo dudes más y acude a un médico para que te diga qué es exactamente lo que tienes. Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula El maestro y la serpiente.